Hace rato ya, ¿eh? Como hay como un delay gigante. No, digo, ¿viste? ¿Tenés una viola? Metete una viola y vemos qué onda. Tendría que esperar, me tenés que bancar entonces que suba porque no tengo la placa de audio, la tengo arriba y tengo la máquina abajo. Ahora la subo. Ahora voy para arriba y Lo que lo escuchás hacemos. como Dame un segundito. Dale.